Canción de Chuck Mangione para abrir el programa Feel So Good, una de las melodías que ayer incluyó en su repertorio la orquesta Don Bosco, que hizo su triunfal reencuentro después de 43 años de no tocar juntos. Esa canción le sacó aullidos a la mujer lobo. ¿Quién es la mujer lobo? La que tengo aquí a mi izquierda. Nati y yo ayer con esta canción la oí aullar. Fíjese que no había captado que me estaba llamando la mujer lobo. Pues sí, y usted, ¿cómo eran esos? Me encanta. ¿La canción? La canción. ¿Qué le pareció el concierto? Muy bonito, la verdad, tienen talento, a pesar de que no los escuché cuando eran pequeños, pero se sintió esa emoción cuando estuvieron cantando y tocando cada canción. Me encantó. Eran unos enanos increíbles cuando tocaban, porque había gente de 8, de 10 años. Uh-huh. Y también que hicieron un buen semillero, porque mucha de la gente que estuvo en la orquesta Don Bosco se fue al extranjero y ahora tienen grupos, todavía viven de la música, en Canadá, en los Estados Unidos, en Australia, y no sé qué más lugares. En la Argentina. Uh-huh. Y también para los que se quedaron con las ganas que no fueron, tenemos un platillo especial que anunciarles de parte de la orquesta de Don Bosco. Que hoy va a venir un invitado que se llama Lionel López. Eso es una. Para invitarnos a la tocada de jazz. Eso era lo que queríamos llegar. Habrá una tocada de jazz. ¿Cuándo, dónde, cómo, a qué horas y cuánto cuesta? Este jueves 30 de enero en el Crown Plaza a las 7 de la noche, y el costo es de $25, incluyendo la cena. Suculenta cena y también alimento para el alma. Eso sí, lo van a hacer tipo jazz, van a tener mucho jazz, dijeron, ¿verdad? Uh-huh. Más detalles más tarde, cuando venga Morales. No, Morales. López. Shake it up. Los Carritos y Shake It Up, Shake It Up. Bueno, están ustedes invitados a reportarse nuestros contactos. Uno, Facebook, 1906, el original con Sergio Gallardo. Número dos, el WhatsApp, 7784-1670. Y luego, el número de cabina, 2224-1514. Hoy es un día muy especial para un montón de gente que está lejos de aquí. Pero lejos. Son los antípodas. Y antes, cuando uno estaba chiquito, le decían que si hacía un hoyo en el suelo, si lo hacía tan profundo, podría llegar ya sea a China o a Australia. Vaya. Así le decían. Y entonces esto lo saco porque... Hoy. ¿Es? Es el día de Australia. Hoy es el día de Australia y hay un montón de salvadoreños que se han ido a vivir allá y hay varios salvadoreños que nos escuchan siempre. Y antes de que se nos olvide, vamos a ponerles hasta su himno nacional, una canción que se llama Matilda, la bailarina de vals. Imagínense ustedes, prima hermana debe de ser del cocodrilo Dundee. Espéreme. Va, no se vayan a extrañar. Ahí está. Va, aquí está. El himno nacional de Australia. Que era una canción común, corriente. Ahí va. Y ahí va. Así que un saludo grandote para los hermanos lejanos que están allá en Australia. ¿Qué horas son ahorita en Australia, Nati? Las 2:07. 2:07. De la mañana o de la tarde. Ah, pero son las 2 de algo. 2 de algo. Entonces mandamos un saludo a los australianos salvadoreños con su waltzing. Ah, pues sí, de la madrugada. Están en la madrugada. Mire cómo se desvelan con nosotros, qué barbaridad. Qué bueno, eso es amor del bueno. Así que este es el segundo himno nacional de Australia. Canción galardonada con Grammy y todo. Hablo del 82. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Yo vengo de una tierra de los antípodas. Ay, ay, ay, las mujeres aman y hacen truenos. Ajá. You better run, you better take cover. El grupo Men at Work, esa canción la escuchamos en vivo en el anfiteatro cuando vinieron. Y la gente gozó con las cuatro que conocían, porque de las otras, pues no mucho. No sé qué tanto está haciendo esta Mati, que veo que está... Mati. Nati. Le escuché mal. Ah, me dijo, vaya. Ya ve que estoy pendiente. Va, qué bueno que está pendiente, porque yo lo veo que está clavada. Cuénteme, ¿qué está haciendo? Contestando a los compañeritos. Ah. Porque este día... Ajá. ¿Qué íbamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. Yo no sé qué acaba de inventar usted. Lo que yo voy a hacer es complacer a un montón de gente que ya me está llamando. Ajá. Qué bien. Y están poniendo nos también... mandaron fotografía. Ah, ¿fotografía de qué? Cuando nos pusimos todos en grupo allí. Ah, en el concierto. Sí. Ah, ¿quién la mandó? Por cierto, nos saludó José Fernández. Ah, yo quiero agradecer también a Janet Cruz, a Noemi Janet Cruz, que fue una de las que ganó su pasecito aquí. Nos mandó una foto. También vimos por ahí a Leonardo Enríquez Maldonado. Ah, conocí a Lucila Medrano, mi amiga de San Miguel. También por ahí anduvo Germán Quinteros, Jorge Colorado. Andaba también el autor de Bedilia, otrora el tecladista de Supersónicos, Raúl Monterroso. Un montón de gente hubo porque el concierto se llenó. Estuvo bueno, con G y con diéresis en la U. Bueno. La más querida es Radio Femenina. Sígala. Hacer un jingle que nos robamos con la música de Creedence Clearwater Revival hace tiempo. Early in the evening, just about supper time, over by the courthouse, they're starting to unwind. Four kids on the corner, trying to bring you up. Willie picks a tune out and he throws it on the hum. Down on the corner, out in the street. Allá en la esquina del grupo Creedence Clearwater Revival, aquí en 1900 ayer, a través de Láser 92.9, Láser Inglés. Entonces nos ponemos ahora en contacto con los que han mandado su mensajito de voz al WhatsApp el 7784-1670. Estamos listos. Vaya. Saludos, buenos días, Sergio desde Santa Ana. Te saludo, esperando el programa con ansias. Pensamos que no íbamos a tener energía este día, pero los de Clesa, la compañía que nos suministra la energía, pues se arrepintieron y nosotros felices de escucharlos. Saludos a Nati, ya la conocimos, es una linda chica. Así es de que siga la música. Me gustaría escuchar de Neil Diamond, Forever in Blue Jeans. Gracias. Un abrazo para todos, bendiciones. Va. Salud, ahí nos vemos. Salud, Lulú. Qué coqueta tu voz. Tenemos otro. Vaya, démosle. Muy buenos días, Sergio Nati. Ya listos para un nuevo baño de neuronas. Listos para un nuevo 1900 ayer, recargado con Sergio Gallardo, el original. Claro que sí. Sergio, me gustaría escuchar, si es posible, que me complaciera con la canción ¿Qué será de los Gibson Brothers? Bueno, les deseo un feliz domingo, bendecido, un abrazo para todos, y una lástima no haber podido estar en el concierto de la Orquesta Don Bosco. Ojalá y pudieras tener un audio por ahí de lo que sucedió anoche, y no sé, compartirlo con los radioescuchas, con los que no pudimos estar presentes. Bueno, feliz domingo para todos. Bendiciones, un abrazo. Vaya, muchas gracias, pero sí, yo compartí uno en Facebook. Que subieron ahí de la misma de Chuck Mangione. Ah, la de Chuck Mangione. Mm-hmm. Que no le salió muy bien, por cierto. A mí no me gustó, fue la única canción que no me gustó. La única que no le gustó. Me encantó cómo le salió Blanca Palidez. Y luego el tema de ellos, la del presidente, qué bien estuvieron la mezcla de sonido. Bueno, ¿hay algo más? ¿De audio? Mensajes, audios aún no. Bueno. Sing and dance and it don't walk. Long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans. Honey's sweet, but it ain't nothing next to baby's treat. And if you pardon me, I'd like to say forever in blue jeans. Baby, tonight, baby, tonight, by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sigh. La canción se llama Forever in Blue Jeans de Neil Diamond y esto lo estamos aprovechando para ampliar un poco más el concepto, porque hoy tenemos a Neil Diamond como de los elementos especiales de este programa. Porque el pasado viernes estuvo cumpliendo años. ¿Cuántos? Cumplió 79 años. 79 años y todavía anda cantando. Y tiene rato de estar cantando. Recordemos que él colaboró con la fama de los Monkees, entre otros. Porque cuando los Monkees nacieron, por cierto, por estos días, en el año de 1966, la NBC había comprado los derechos para la serie de televisión de los Monkees. Y los Monkees debieron su éxito a una serie de compositores que les hicieron las canciones para que ellos se lucieran. Entre ellos, el Neil Diamond, que ¿cuál fue la que les hizo Neil Diamond? Les hizo Estita, Estita, Estita. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. That's my man. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. A doubt in my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. A doubt in my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Una de las canciones, composiciones de Neil Diamond, que tomaron los Monkees, que por estos días en 1966 hacían su ingreso triunfal a la NBC. Ahí compraron su show, que posteriormente fue transmitido acá en El Salvador como parte de la franja familiar de Canal 2. I'm a Believer. Y Neil Diamond, decía yo, que todavía sigue activo, pero no va a ser por mucho tiempo, infortunadamente. Porque en el 2018 él anunció a todos que se retiraba de la música porque le diagnosticaron la enfermedad del Parkinson. Y se le estaban olvidando las canciones. Y para la gira que había hecho de los 50 años de aniversario, ahí de todo el mundo, el tour, canceló dos en Australia y en Nueva Zelanda, conciertos. Y a Australia le acabamos de mandar un saludo porque hoy es su día nacional. Entonces ya ven ustedes que aquí todo está concatenado. Sí. Entonces Neil Diamond compuso esa canción que tomaron los Monkees y compuso esta, que él no llegó muy lejos con ella, pero la agarró el Dewey 40. Thank you. La canción que hizo Neil Diamond en el 67 y casi 20 años después, el grupo UB40 llevó hasta el puesto número uno, lo cual agradeció Neil Diamond en un concierto. Qué rico suenan esos tambores de acero, propios del Caribe. You know, it wasn't that long ago that a group named UB40 recorded one of my songs. Went all the way to number one. We're gonna do that reggae feel for you now. It's fine. I still need a soul. Red, red wine keeps up to you. And all I can do, I'm done. But memories won't go. So good, even if the words aren't understood. Everybody get to have some fun with UB40. We be number one. Red, red, white, yeah. Stay close to me. And don't let me be alone. It's tearing apart. The Red Red Wine, el vinillo tinto, rojo, rojo, rojo. Cantando Neil Diamond, dándole las gracias y cambiándole el ritmo a la canción que él escribió y que UB40 got all the way to number one, como él dijo. Bueno, una más de Neil Diamond y esa la van a decidir ustedes. ¡Ajá! Al 22, 24, 15, 14 de Neil Diamond, para que cerremos el homenaje que le estamos haciendo a él que acaba de cumplir 74 años. 79. Sí. ¿Con qué razón ya hasta Parkinson le dio? Ya le dio shimmy. Y entonces él decidió decir... Bye, bye. Solo. Salululu. Fíjense. Hacía un montón de gente, por ejemplo... Jack Nicholson, pero Jack Nicholson fue por Alzheimer, lo mismo que Linda Ronstadt, que decidió ya no volver a cantar porque se le estaban olvidando las canciones. ¿Aló? ¿Hola? Ay, qué pena, si no vale. Entonces estoy esperando el 22, 24, 15, 14 con una llamada para que me digan con cuál canción de Neil Diamond voy a cerrar este bloquecito. ¿Aló? Hola, buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué tal? Por aquí escuchándote, y es primera vez que me comunico con vos. ¡Ah, qué alegre! Sí, desde que era un niño. Dime. Así que ya que estás con Neil Diamond, ponete ahí Sweet Caroline. ¿Cuál? Sweet Caroline. Sweet Caroline. Ajá. ¿Sí? Ah, vaya, pues con todo gusto. Sí, no te acuerdas de una película que vino aquí en los 80, creo yo, de Neil Diamond. No, contame. Ya, como que se llamaba una película. No, ¿era película o era concierto? Era como un concierto, era. ¿No se llamaba Hot Dog Night? Un concierto. Porque eso fue lo más famoso que él hizo. Me acuerdo haberla ido a ver yo al cine Capitol. Ah, no, y también además fíjate que hubo otra película muy linda que se llamaba Juan Sebastián Gaviota, creo yo. Johan. Me parece. No, mira, esa. Y la banda sonora, él la hizo. Se llama Amor en la Roca. Ah, cabal, también. Sí. Es cierto, tenés razón. Mira cuánta cosa hizo el tal Neil Diamond. Vaya, pues. Y te voy a poner esa canción que a él se la dedicó a Carolina Kennedy, la hija de John Kennedy. Por cierto, creo que esa canción es himno de los Medias Rojas, ¿verdad? Ah, es cierto, la tocan allá en el Fenway Park. Cada vez que van a abrir las Grandes Ligas y juegan los Boston. Sí, todo el mundo la canta. Bueno, gracias, ¿oíste? Eso, gracias. Cuídate. Where it began, I can't begin to know it, but then I know that it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd all come along? Hands, here, touching hands, here, reaching out, here, touching me. I look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. Touching the wall, reach. Dulce Carolina, celebrando los 79 años de Neil Diamond. Canción que yo tenía entendido, había dedicado a Carolina Kennedy. Pero él lo desmintió, porque era una canción que se la dedicaba a su esposa Masha. Ajá. Pero no hallaba algo para que combinara con la canción, así que le puso el nombre de... Le cambió... Exacto. Y después los Red Sox. ¿Eso cuándo le agarraron los Red Sox? ¿Tiene usted? Hasta el 97. En el 97. Creo que es el único equipo de las Grandes Ligas que tiene una canción. Como himno. Pop, como himno, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y la cantan siempre y es una loquera cuando todos cantan. Sweet Caroline. Pa, pa, pa. Bueno. Creo que tenemos más música, sí, muchísima, pero antes algo sumamente importante. 1900 ayer. Un par de anuncitos para ponerle crema a los frijoles. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Peque, cuando te laves los dientes, mantén el grifo cerrado. No desperdices el agua. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! Soy Sergio Gallardo, acompañado de Nati Hernández. En 1900 ayer, llegamos con nuestra esponja hasta las 11 de la mañana. ¡Aló! Hola, Sergio. Hola, ¿quién habla? Lucila de nuevo. Quiero que me pongas una canción de Neil Diamond que se llama La Mañana de Septiembre. Pues fíjate que te voy a quedar mal. ¿Por qué? Porque ya puse las canciones. Dije, la última que pongo me la van a elegir. Y ya estuvo. Ay, no te creo. Ay, sí te creo. Mira, y sabes que la película era Juan Salvador Gaviota, no Juan Sebastián. Es que a mí me gusta el nombre Sebastián y por eso fue que le puse a mi hijo o a uno de mis hijos así. Ah, entonces siempre le cambio el nombre al tal Jonathan Livingston Seagull. My God. ¿Ah? Oh my God, cabal. Entonces, el tal Juan Sebastián Gaviota, que tiene que ver con Juan Sebastián Bach también, que es otro de mis ídolos. Bueno, entonces, estás pendiente con la canción que me dijiste que me vas a programar. Te voy a programar, espérame, primero voy a programarte a las piernudas. Ah, sí. Porque resulta que hoy estás cumpliendo años. Okay, va, okay. Para que veas que no soy tan mala persona, que te no, dije que no, no con Neil Diamond. ¡Qué barbaridad! Ajá. Pero, como, ay, ya sé que te voy a poner, no te voy a poner las piernas, sino te voy a poner algo que te va a hacer sentir hasta con calcetas y colita. ¡Ay, eso me gusta! Vaya, pues. Ok, gracias. Cha-la-la-la-la-la-la-la, happy birthday, sweet 16. Tonight's the night I've waited for because you're not a baby anymore. You turned into the prettiest girl I've ever seen. Que los cumplas muy feliz. Vamos a desearle feliz cumpleaños también a un montón de gente, como por ejemplo mañana Diana Melara cumpleaños. El 28 de enero va a cumplir años mi querido amigo Mario Meléndez. Además de eso, tenemos a un par de personajes deportivos que han estado cumpliendo años hace 3 días. Carlitos, el famoso Hernández, nuestro campeón mundial de box, y cuyo nombre lleva el auditorio del Indes. Además de eso, a ver quién más tengo acá en mi lista de cumpleañeros. A mi amiga Ivania Madrigal, un saludote hasta Costa Rica. Así que gracias. Wilfredo Calderón Mengíbar, otro de los que forma parte del ámbito deportivo, el profesor y doctor también, José Ricardo López Tenorio. Así que happy birthday a todos ellos. Y hoy me acuerdo que era el día que celebramos el cumpleaños de un querido amigo que ya se fue hace rato, Salvador García Deming. Nelson Hueso también cumpleaños, lo mismo que María Elsa Orcasitas, conocida también como María Elsie Salaverría, que estuvo trabajando con CNN, además que Canal 12. Bueno, y entonces, como dije que estaba cumpliendo años Nelson Hueso, nos vamos a acordar de los conciertos que se hacían allá por Metrocentro. Y entonces en Metrocentro había una explanada que se llenaba y ahí llegaba el grupo Simiente. Felicidades a Nelson, que por cierto me debe una, ya les voy a contar por qué. Con Indoamérica, saludando cumpleañeros. Bueno. Bueno, los compañeritos. Elsa de Guardado pide que le mandemos, bueno, que usted le mande saludos a Carlos Guardado, que mañana estará de cumpleaños, un fiel oyente de tu programa. Vaya, muy bien, ya le mandamos en vaca, usted en y yo. Vaca. Ajá. Vaya. Ya también. Carlos Guardado, dijo que se llama. Sí. Vaya. También cumpleaños Lucy, no sé quién me mandó este Carlos Rosales, dice que cumple una llamada Lucy. Una llamada Lucy. Ajá. Él no tiene apellido, ¿qué te pasa? Así ¡qué barbaridad! Y que le pusiera la de Shocking Blue, Venus. No le pongo la de Shocking Blue hasta que vos me mandes el apellido, vale. ¿Te parece? Porque ese mande fue el WhatsApp, apellido, ¿verdad? Yo. Sí, mande el apellido. Ajá. También tenemos audios. Tenemos también una inquietud para la araña. Ah, sí, para la araña, que era lo de la intro instrumental que tenían los de la tienda, los anuncios de la tienda Mini Toys. Eso está difícil. Manda a decir que si averiguamos cómo se llamaba el instrumental que servía para los anuncios de Mini Toys. Mini Toys. Si alguien se acuerda, por favor, hágalo por WhatsApp. El ahí WhatsApp el es el 7784-1670. O si no, por Facebook o al 2224-1514. ¿Qué pasó con ese compañerito que dice? Ernesto Franco. No, le preguntaba que esa tenía la inquietud. Ah, ese es del... Va, ok. ¿Algún otro saludito? Audios tenemos. Vaya. Vamos a oigamos. Tres. Vaya. Por lo menos. Tres. Me no le puso volumen. Claro que le puso volumen. Hola Sergio y Nati, de vez en cuando deberían de poner música de buenas épocas, los Vikings, los Mustang, los Supersónicos, etcétera. Saludos, bendiciones. Gracias por tu sugerencia. Por si no te diste cuenta, llegó tarde, porque entre la música de buenas épocas también está Simiente y la acabamos de poner. Ay. ¡Qué bien! ¡Démosle! Vamos, pues. Creo que la película era el Jazz Singer. Y ojalá ahí puedan... Buenos días. Ojalá ahí puedan también poner la canción Become to America. Vaya, muy bien, muchas gracias, sí. Es así se llamaba la película, el cantante de jazz que era de Neil Diamond. Vamos. Va, ok. Gracias. Wilfredo Calderón. Hola, buenos días. Buenos días. Excelente pareja. Gracias. Saludos, Sergio, y especiales saludos para Nati, la chica de la linda sonrisa y la agradable voz. Yo no sé cómo se la imagina. ¿Podrían complacer, por favor, con una canción de Seals and Croft? Nunca volveremos a pasar ese camino de nuevo. Gracias, buen día. Bueno, de nada. Y uno más, pero después. ¿De audio? Démosle. Va. Un gusto saludarle ya aquí trabajando en Uber. Ah, en Nueva York. Algo de Olivia Newton-John. Hopelessly devoted to you, por favor. Bye. Va, muy bien. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Same. can't make it. Bueno, al Uber. Hasta un Uber en las calles de Nueva York. Hopelessly Devoted to You, de Olivia Newton-John, que era una persona que me gustaba mucho. Me gustaba tanto que inconscientemente me casé con alguien que decían que se parecía a ella. Así le decían a la mamá de mis hijos. ¿Te pareces a Olivia Newton-John, niña? get cannibal, cannibal. Yo quiero ser caníbal. Ah, la canción de Physical en la época en que estaba de moda hacer aerobics y los ejercicios con el video de Jane Fonda. Y si usted iba al gym, tenía que llevar sus calentadoras, sus licras y luego sus muñequeras para secar las gotas, las perlas de rocío que le sacaba el ejercicio. Ay, bueno, después de ese breve lapsus brutus, fíjese que usted me estaba, ya le voy a contar algo mejor, pero antes vamos a poner los comerciales. Pongamos los comerciales. Démosle. Al regresar, ¿cuál era el tema de Minitoys? Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Peque, no desperdices el agua, tanto en la hora del baño como cuando te lavas las manos. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! 1900 ayer. En los 92.9 de Láser en Inglés, soy Sergio Gallardo con Nati Hernández, quien hace un rato preguntaba, mire, ¿y cómo es que dicen que yo tengo una sonrisa? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo se imaginan mi sonrisa? Pues mire, fácil, metiéndose ya sea a la página de Sergio Gallardo o a la de 1900 ayer, el original, porque si usted no se ha dado aún cuenta, ahí hay varias fotos en las cuales está usted con su sonrisa. Pero antes, que me dijeron, bueno, comentando de cuando estuvimos ahí en el concierto de la orquesta de Don Bosco. Hace siglos. Me dijeron, me dijeron que si no les decía Nati, no me reconocía. Así que ya quedé como Nati, no Nati. Como Natalia Hernández. Ni como Natividad. No, ni como Natividad, ni como Tatiana, ni como Mati, Nati. ¡Ey! Nos dijeron cuál era el apellido de la Lucy. Ah, entonces que se aguante. Bye. Ya vamos. La Lucy. Porque antes, damas y caballeros, me acaban de informar que este fue el tema de Minitoys. Obra de Juan Sebastián Gaviota. Música de uno de mis autores clásicos favoritos, Johann Sebastian Bach. Versión del Apolo 100, Jesus, Joy of Man's Desire. Yo le puse, no sé si así será la traducción o no, pero así me gusta a mí, ¿y qué? Jesús, júbilo de los hombres. Linda, la gente es obediente. ¿Qué es eso de llamar y decir, mira, mandarle saludos a la Lucy? La Lucy tiene apellido. 5 bolas le costó al papá llegar a la alcaldía y ponerle el apellido también. Así que ya averiguamos cómo está la cosa, Nati. Se llama Lucy Romero. ¿Y está cumpliendo años? Sí. Y el saludo era del distraído Carlos Rosales. Vaya, y quería que le pusiéramos Shocking Blue. Ven. Vaya. Your fire and your desire. Queremos darle las gracias, por cierto, a alguien que forma parte del club de los ayudantes de la araña, porque él nos llamó al 22 24 15 14 y nos dijo de qué se trataba. Así que saludos ahí y agradecimientos a Mauricio Gutiérrez, que forma parte de la promoción 79, me parece, del Liceo Salvadoreño. Vaya, que se identificó como Viva el León Jodido. Esta noche a las 7 va a ser la entrega 62ª de los premios Grammy. Cuando hablo de Grammy me acuerdo de cosas muy lindas, como por ejemplo esta cosa es preciosa. Yo creo que con mucho dolor él la tocó, Eric Clapton, el ángel misterioso. Porque se la dedicó a su hijo que se había caído desde muy, muy, muy alto y murióse. La puso en el álbum Unplugged de MTV y ganó un par de Grammys. Clapton, ganador de 17 premios Grammy, entre ellos 4 que se los dieron en 1992. Eso fue por el MTV Unplugged. Sí, lo hizo en concierto. Y fue trágico eso, ¿eh? Sí, porque sucedió un 20 de marzo del 91, cuando el hijo estaba Se cayó desde ¿qué piso? Desde la ventana del apartamento de su madre, situado 53 pisos. 53. De un rascacielos de Manhattan. Yo me quedé chiquito porque yo decía 42 y López decía el cuarto. ¿Cuánto? Ah, cuarto. Sí, nada más. Bueno, y estamos hablando de los Grammy porque hoy será la entrega de los premios Grammy. Lo tendremos a las 7 en Canal 6. Estaremos una vez más con Gina Salazar. Y me acuerdo también, esto me encanta, porque estos cheros ganaban Grammy en el año 86 por la interpretación que hicieron de Money for Nothing. Y luego, un año después, gracias a un álbum que se llamaba Brothers in Arms. El grupo Dire Straits. Con Walk. Esta canción buenísima, a mí me encanta. Ese estribillo. Tarara, tarara, tarara, tarara, tarara. Va corito con voz de bajo, no, tenor era yo. Y de mezzosoprano. Bye. Tarara, tarara. Ojo. Poniendo música ganadora de Grammy, a propósito de que esta noche será la próxima entrega. Por ahí va a andar Alicia Keys, Shania Twain. Van a darle homenaje, entre otros, a Chicago. Y creo que fue la semana pasada cuando alguien llamó o lo puso en el WhatsApp. La cosa es que nos tarareó una canción que querían que averiguáramos, que era esta. Y al nomás oírla, Nati dijo: Reflection of my life. Y todo el mundo: ¡wow! ¿Cómo hizo? Y fue fácil. El doctor Quiñones después me puso un WhatsApp y me dijo: la razón es porque esa canción le encanta al padrino de Nati, el doctor Freddy Cañada. Exacto. Entonces, ¿cómo no la iba a...? Qué recuerdos. Sí. Cada vez que llegaba, ponía el disco, ahí mi familia, y llegaba el padrino, ¿verdad? El padrino. Y escuchaba esa canción y se me quedó tanto porque es bonita, a mí me encanta. Mire, y él tenía anillo. ¿Anillo? Sí, para que usted le besara como que si fuese el padrino, ¿no? Nada. No. Y era buen padrino, le daba buenos regalos, no, porque sí, los buenos padrinos sí. Tienen que dar buenos regalos. Sí. Yo tenía un padrino que me regalaba fuertes de aquellos de indios y de confederados, uno de los grandes regalos que me hizo, lindo. Y otra vez me regaló una batería. Lo malo es que se me perdieron las baquetas. Ay, Dios. Y entonces yo agarré un palo que tenía hasta un clavo. Y hasta ahí llegó a mi carrera como baterista. Ey, por cierto, que se me olvide mencionar el saludo a Gerardo Bermúdez y a la familia que le manda Uwe Rosales. Y eso porque él está en Australia. Uh-huh, su amigo está en Australia. Saludos a Lalita, que fue jefe de noticias en TCS y ahora vive ya en Australia. A Marcelo De Gea también. A Rafa Rodríguez. Porque hoy es el Día Nacional de Australia.

La canción se llama Hot Summer Nights. Noches ardientes de verano. Era el año de 1979. ¿Qué hacía yo en el 79? Ah, era el director de deportes de Canal 4. Y también tenía un programa estelar buenísimo que se llamaba El Amplio Mundo del Deporte. Eso era en el 79. Hace ya bastante, bastante, bastante rato. Yo la veo así muy entretenida. ¿En qué travesura anda, Niña Nati? ¿Yo? ¿Sí? No, en nada. Bien hecho. ¿En nada? Mire, yo pasando IVA. Aumentado volumen. Sí, le he aumentado. Sí, porque casi no hablamos. ¿Cómo no? Bueno. Bye. Hoy tenemos un invitado. Sí. Y lo tenemos por dos razones. La primera. ¿Qué fue eso? No sé. Bueno, ok. Lo tenemos a él por dos razones. La primera. ¿Por qué lo pidió? ¿Por qué lo pidió? Uh-huh. Va, él lo pidió. Porque es importante. Segunda, otra más. Dígame usted por qué. Como usted, dígame, ¿dónde fue ayer usted? Si yo fui al concierto ayer. ¿Y quién estaba ayer ahí? Él, Leonel López. Ah. Integrante. Vaya, de la orquesta Don Bosco. Vaya, pues nos enteramos que la orquesta Don Bosco había nacido en 1958. Y que nació como una banda estudiantil. Ajá, estudiantil. Era una banda de guerra. Y entonces, como las bandas de guerra tenían sus cachiporristas, las del ¿cómo se llama? Del inframen, tenían sus piernudas y todo. Y entonces a ellos le dijeron, si tienen que tener éxito, necesitan cachiporristas. Y el único lugar en donde ellos, por la hermandad que tenían, podían conseguir cachiporristas, era en el Colegio María Auxiliadora, pero ellas tenían que haber salido con hot pants largos, ¿no? entonces decidieron cambiar de rubro y se dedicaron a hacer la Orquesta Juvenil Don Bosco. Al 60 fue, ¿verdad? En 60 ya. Exactamente, ya era orquesta. Sí, en el 60. Mira, López, porque así se acostumbraba López en los colegios masculinos. ¿Cuál nombre? ¿O el apodo o el apellido? O el apodo, el apellido. ¿Qué estás haciendo? Ahora, Luz? Apodo, a mí estoy preparando la cámara para... Ahí se reinició. No, solita. Estabas planeando hacer un video. Facebook Live. Un live. Sí, un live, pero sí, porque es qué? Importante, ¿va? Las redes sociales ahora. Ah, vaya, y entonces... Sí, ya me reinició así. Ay, Dios. Ay, Dios. Es que vos me no sale sos, barba. Es que vos no sos millennial. Sí, cabrón. Sí. Nos abruma la tecnología. Bueno, después de 43 años de no estar juntos, la orquesta Don Bosco volvió a tocar. Uh-huh. Impresiones, ¿volaste o no volaste? Interiormente, ¿cómo te sentiste? Mira, fue una emoción, solo el hecho de estar juntos, gente desde el 60, fundadores, habían en el escenario dos o tres de los fundadores. O sea, ahí había un montón de gente alrededor, ¿verdad? Pero en el escenario habían dos o tres fundadores. Imagínate, cuando yo entré en el 67 al colegio y a la orquesta, ellos ya estaban en bachillerato. Entonces, realmente es indescriptible lo que se siente. Ellos, entre ellos, tenían décadas de no comunicarse. Y esta rejunta... Uh-huh. Lo volví a encontrar y son los que más hablan y comparten memorias. Es increíble, ¿no? Definitivamente, ya no digamos compartir con el público todo ese derroche de música, notas, voces. No, fue... Fíjate que transformaron a Nati, porque Nati se convirtió en la mujer lobo ayer. Sí, yo gritando estaba y ¡wow! Aullaba. Cada vez aplaudía más. Sí, y decía, ¿qué le voy a decir a los papás cuando la devuelva? Bueno, para los que se quedaron sin ver a la orquesta Don Bosco, vamos a tener algo simpático, porque el Crown Plaza va a ser el hotel sede de un evento. Sí, uh-huh. En el Crown Plaza a las 7 de la noche. Recordándoles, $25 la entrada, incluye cena, uh-huh. Y va a haber tocada de jazz. Ah, mire, pero... estoy saliendo en live. Vaya, mire. Pero no soy yo. No soy yo porque todavía no me he puesto los anteojos. Ah, sí, los anteojos. Me tengo que poner los anteojos. Eso, para hacer Superman. Sí. Digo, Clark Kent. Bye. Ahí está. Ahí está. Clark Kent. Bueno, entonces va a haber un concierto de jazz. Sí. Pero jazz del digerible, no vayan a creer que, ay, voy a saber con qué van a salir estos. Entre las cosas que van a tocar, no podía faltar un bossa nova, y yo creo, me atrevería a decir que esta va a estar entre las que van a tocar. Acaban de llamar para felicitar a los chicos de la Don Bosco, que estuvo muy bueno el concierto de ayer, y aprovechan este miscelánico programa, me dijeron. Y ahorita no podemos, es que ya lo contagió, López ha sido contagiado por Hernández, porque Hernández pasa clavado en las redes sociales, y ahora este no me presta atención por estar viendo su transmisión Facebook Live. Sí, bueno. Gracias, gracias por tenernos acá. Y definitivamente, después de ese gran éxito que tuvimos en ese concierto anoche, la gente se quedó pidiendo. Ya lo teníamos planificado, pero definitivamente ahora es obligatorio dar una segunda presentación, pero con miembros seleccionados de talla mundial. Ya les voy a explicar quiénes son, y vamos a hacer un septeto de jazz con una parrillada en el Hotel Crown Plaza. Vienen más datos más adelante. ¡Wow! ¡Wow! Ayer, entre las intervenciones que hubo, tocaron algo que me impresionó, y me impresionó por una sencilla razón. Resulta que los muchachos pusieron en el repertorio una canción original del Procol Harum, y que la iban a tocar ellos, versión Jimmy Castor Bunch. Y ahorita estoy hablando solito porque los dos se han ido a ver la cámara y les vale un comino lo que estamos hablando aquí, pero a mí no. Entonces resulta que en The Whiter Shade of Pale hubo un saxofón. Originalmente había estado tocando el saxofón, pero como es de sus características especiales, no se apacienta en un ratito y contame, solo contame eso. Párame bola. Sí, porque si no, ¿para qué viniste? Decime, ¿verdad? Va, mira. Resulta que tocaron The White Shade of Pale y el que iba a tocarla no llegó. Y entonces alguien más la ensayó, sí, con el agravante. Es solo cuestión de práctica. Sí, un poquito y ya estuvo. Sí, pues fíjate que sí, definitivamente Víctor Tomasino era el encargado de ejecutar esa canción y pues tuvo un compromiso. Él es un músico profesional. Yo sé. En San Miguel le salió y entonces definitivamente le dijimos, dale, es tu profesión. Andate. No podemos dar, pues. Y él dice, yo sé que hay alguien más que... Y no se equivocó, fíjate. Fíjate que... Porque mira, para que te pese, Víctor Tomasino, no te extrañamos. Para nada. Mira, yo sé, Isabel, que sos un saxofonista increíble. De hecho, aquí tengo yo la versión de él. Este es Víctor Tomasino. Víctor Tomasino. Que él no llegó, pero no lo extrañamos. Y sabes que Manuel Bonilla, quien ejecutó la canción anoche, fue el maestro de Víctor Tomasino. Ah, con qué razón. Sí. Ya viste por qué no te extrañamos, Víctor, con qué razón. Entonces, el maestro de Víctor Tomasino no perdió una sola nota, y eso que se dedicó a su profesión y no a tocar. Exactamente, definitivamente habemos varios casos, los cuales pues aquí lastimosamente en el país, uh-huh, no se vive de la música como tal, no hay una industria musical que la cual pueda generar videos. No, mira, no hay un montón de industrias, porque pues, sí, por si no lo saben, hay un ganador de Grammy salvadoreño, compositor, Tato Enríquez. Tato, sí. Y Tato es... multigénero. Exacto. Y se tuvo que dedicar a lo grupero para sobrevivir en México. Sí. Y así ganó un Grammy. Imagínate, pero hay que buscar otros horizontes, definitivamente. Y también hemos ganado un Oscar. Sí. Gracias a un documental que lo hizo Ernesto Gutfreund. Y también hemos ganado un Emmy con la edición que hizo Paula Heredia, Paula, la tragedia de las Torres Gemelas. O sea que aquí tenemos talento hasta para botar para arriba. De sobra, definitivamente. Entonces todo ese talento va a estar este próximo jueves. Jueves 30 en el Hotel Crown Plaza a las 8 de la noche. Y decíamos que era un elenco internacional. Exactamente. ¿Podrías tú ampliar? Definitivamente. Okay. En mis redes sociales van a ver el comentario, pero así, a grosso modo. Cuando se reunió la orquesta Don Bosco, varios artistas que andan por el mundo tocando vinieron y dijeron, yo voy, yo quiero participar, pagaron sus boletos. Artista venía. Trompetista. Al salir de bachiller, quiso formar parte de algunas bandas de acá del país para sobrevivir un poco. No fue valorado, se fue a Guatemala. Uh-huh. En Guatemala se encontró con el tecladista que va a estar anoche, este jueves en la noche, Amílcar Guevara. Ellos dos juntos hicieron Travesura y Media musicalmente en Guatemala. Formaron una banda que se llamaba Equinoccio, de la cual han salido una cantidad de jazzistas en Guatemala de alta calidad. Entonces, Amílcar Guevara, tecladista, y Francisco Martínez. Te hablo de Francisco. Se fue luego a Estados Unidos. En Estados Unidos conoció al hermano del Gato Barbieri, que es baterista. Y el baterista le dijo, vení, formemos una banda. Uh-huh. El hermano del Gato Barbieri. Ok. Quienes conocen de jazz sabrán quién es. Entonces formó la banda y a la larga se lo llevó para Argentina. Ahora reside en Buenos Aires, Argentina. Tiene su propia banda de jazz, Smooth Jazz, y se llama Hombre de Maíz. Y acompaña a artistas de talla mundial como Palito Ortega, por ejemplo. Palito Ortega viene al país y viene con la banda de Francisco Martínez, imagínate. Qué bien. Ese es el trompetista. Luego tenemos al tecladista del que hablaba al inicio, Amílcar Guevara. Se va del país, se va a Guatemala, forma la banda Equinoccio. puro jazzista guatemalteco, se estudia en el Conservatorio de Música de Guatemala. Luego se va a Estados Unidos, reside en el área de Tucson, Arizona. Formó proyectos como el Tucson International, la Orquesta Internacional de Jazz de Tucson. Y increíble, tiene su cuarteto de jazz. Y lo llaman artistas de talla mundial como Poncho Sánchez, por ejemplo. Antes de venir acá a El Salvador en esta oportunidad, él ya tenía planes de venirse para acá, pero se le enfermó el tecladista a Poncho Sánchez y lo mandó a llamar a él para que fuera a una gira por todo Estados Unidos. Imagínate. A mí me impresionó mucho. Yo cada rato le decía a Nati, mire, oiga, usted no me deja mentir. Sí. Ese teclado. Oiga, buenísimo. Oiga, imagínate. Y mira qué buena mezcla la que hizo el compañero de ustedes que le dio el sonido. Ah, sí. No, es un agradecimiento grande para Juan Najarro de On Time Solutions. Definitivamente es lo más profesional que hay aquí en el país en este momento. Y el equipo más grande en toda Centroamérica. Wow. Estuvieron bien. Sí, entonces te decía. Ah, y otro dato importante del Colocho, Amílcar Guevara, el tecladista. Fíjate que a él le dio una parálisis cerebral, se le paralizó la mitad del cuerpo. Ay, no. Y casi que queda así. Y a pura rehabilitación y ejercicios, y él no dejaba de practicar. Tuvo que volver a comenzar de cero a tocar el teclado. Imagínate, a los 40 y pico de años. Es otro milagro ambulante, porque vos sos otro milagro ambulante. Sí, así como vos también. Sí, yo también. Sí, definitivamente. Por cierto, mi querido amigo aquí fue atropellado cuando él era muy pequeño por un bus. Por un bus. Tenía 11 años y le pasó un bus y les destrozó prácticamente una rodilla. La rodilla izquierda deshecha por completo y fue reconstruida. Y una serie de circunstancias milagrosas hicieron que ahorita estés y hasta jugás fútbol. Hasta juego fútbol, básquetbol. En definitiva, le metí varios goles a Ricardo Mora ahí en el colegio. Es cierto, ¿verdad? Ricardo y sus hermanos fueron del Don Bosco. Sí, sí. Y por cierto, aquí le mandan saludos, ¿ve? Francisco Herrera. Ah. Le manda la foto que se tomaron anoche. Qué barbaridad, qué bueno, buena foto. Mira, Francisco, saludos. Un gran abrazo, hermano. Entonces recuerden ustedes que próximo jueves 30 en el Crown Plaza a las 8 de la noche va a haber música. ¡Ah! Ya vino otro. Ya vino otro de los encargados de las. Hoy fue el tardista. No me voy a ir. La cabra. Buenos días. ¿Qué tal, maestro? Bueno, vamos a poner ahorita algo de un loco que era rockero y se dedicó a tocar música de la que él llamaba del Great American Songbook. El tal Rod Stewart. Sí. Y yo no sé, creo que esta no la van a tocar, pero no sería mala idea. Remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by, no light and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. Well, it's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. una escoba que canta, que tenía que ser una escoba para poder acompañar a una bruja. La bruja es Queen Latifah. Así como es de fea, canta lindo. Bueno, es que de plano Dios nos da nuestros dones. A mí por lo menos me dio la facilidad de palabra, creo yo. Entonces digo, Sergio, mira, sos caedor de mal, pero voy a procurar darte algo para que compensar. Bueno, una canción que se llama Stand Goes By, parte de la banda sonora de la película Casablanca, una de las inmortales, con Humphrey Bogart y la señora Ingrid Bergman, la cual estoy aquí yo cabildeando para que la pongan como parte del repertorio que va a tener el grupo de jazz. Va a ser un sexteto formado por la crema, o mejor dicho, no la crema, serían los profesionales, porque todos son crema, de los de la orquesta. Ex Orquesta Don Bosco. Van a ser 5 integrantes, jazzistas y 2 invitados. Y entre los invitados estás vos. Entre los invitados, bueno, yo soy ex Don Bosco también. No, yo sé. Pero invitados tenemos a Tilo Páez. ¡Ay, Tilito, va a estar ahí, Tilo! ¿Tilo papá? Tilo papá. Okay. Está acá, está formando su propia banda de... El hijo también está participando, Eric. Y aquel está tocando ahora en un lugar muy bonito que puso George Kruner. George Kruner, en el kilómetro 8. Valga puertas, la sí. Publicidad, sí. Sí. Qué muy bueno. Le hago la publicidad, sí. Aunque él me cobre el doble cuando llego a pedirle mi gin con tónico. Qué bárbaro. Sí, pero ni modo. Business is business, George. Don't worry. Be happy. Be happy. Sí, hombre. Bueno, vamos a hablar más de todo esto dentro de un momentito, pero antes vamos a poner unos comerciales. Ya venimos. Vámonos. Mi computadora está loca y dice que son las 10, pero mi celular dice 10:56. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Necesitas que conozcan tu marca, quieres vender tus productos, dar a conocer tus promociones y de paso que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular. Con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. ¿No lo crees? Pruébalo. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza. Siembra un árbol en tu casa o en la comunidad donde vives. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. 1900 ayer. Por si usted no se ha enterado, soy Sergio Gallardo, acompañado de Nati Hernández. Y digo Nati porque si le dicen Natalia, ya le dijeron ayer, mire. Ya me dijeron que no me reconoce, Nati. Además estoy muy bien acompañado con gente que formó parte de la organización, porque hubo uno que ya dijo, no, mira, ya no soplo, ya dejé mi trompeta por un lado. Entonces, Cerón... Porque así era en el colegio, ¿no? Te decían Cerón. Así es. ¿No tenías apodo? Cangrejo. ¡Ah! Sí. Entonces, o te decían Cangrejo o te decían Cerón. Correcto. Va, ok. ¿Viene López también? Leo López para servirle. Y además... El Chele. Mario Lazo. Mario Lasso. Mario Lasso. Gran vocalista también. Muy, sí, lo vi. Mira, qué bien estuvo la mezcla que les hicieron para los vocalistas, porque se oían perfecto. No, y además son buenos vocalizando porque se les entendía toda palabra. Sí, es que parte de la de lo que aprendimos en la orquesta era la... La dicción. La dicción era, sí, cuando la A es A, cuando la O es O, No, y también, ¿sabes qué me gustó? El uso del micrófono. Lo que Rolando Oriana, que era de los fundadores de la radio femenina, nos enseñaba y nos decía, tienen que aprender a microfonear. Así es, o sea, sí. Pueden gritar y todo, pero depende de cómo se van a andar moviendo, y se les oía perfecto. Sí. Increíble. Tan increíble que no lo creía Cerón Siliezar. Porque Cerón Siliezar era de la parte organizadora y no creyó que se iba a vender toda la emisión de boletos. Toda la boletería se vendió y tuvimos un lleno completo. Nos respondieron mucho. La orquesta Don Bosco sigue en la memoria de la población salvadoreña y me encantó. Me encantó esa asistencia. Mira, el Chiquito López. Mario. Ajá. Qué voz. Qué vozarrón el que tiene. Y además de eso me dijo así con voz, fíjate que yo no creí, que todavía se iban a acordar de la escuela Don Bosco. Y lo peor es que cuando canta, canta como que si fuera nada que el ratoncito que me estaba. A lo Vicente Fernández. Sí, ¿verdad? Y a la hora de cantar. Sí, increíble, wow. Increíble. Entonces, estamos aquí para regocijarnos por lo que pasó ayer. ¿Cuánta gente le cabe al local? 1,100 butacas. 1,100 butacas. Sí. Pero ahí habíamos más de 1,100, porque ¿cuántos se vendieron? Bueno, 1,150. Mandamos a emitir 1,200. O sea que quedó un paquetito por ahí. Ustedes agarraron la escuela de Taca, que Taca sobrevendía los Acuérdate que comenzamos a distribuir en Lee Shoes Store. Uh-huh. En la camisola y en otros sí, lugares. Y hubo varios y que entonces, fuimos de choto. Ahí se terminaron. Mati me dijo a mí, Nati. Ya te rebautizaron. Bueno, Nati me dijo, mire, ¿verdad que no tenemos $10? No, Nati, no tenemos $10. Entonces, ¿qué hacemos para ir de choto? Digámosle que lo vamos a presentar. Vaya, pues, y entonces así fue como salió la idea. Así fue como entramos. Así fue como entramos de choto. Recuérdate que te hicimos la oferta de que fueras un maestro de ceremonias. Y nos cumpliste a cabalidad. Sí, porque fíjate que hubo gente que me dijo, fíjate que a mí me dijeron que vos ibas a venir a presentarnos, y yo no lo creía. Y en eso me aparecía ahí. Y te sentiste uno más de la orquesta. Ah, sí, mira. Hasta salí en la foto al final. Sí, cabal. Me tomé una foto. Con todo, ¿sí o no? Agradezco a mi amigo compañerito de pupitre allá en la UCA, el licenciado Noel Hernández, que me tomó una muy buena foto grupal cuando estábamos ahí encaramados diciendo adiós. Cuéntame la anécdota de tu amigo que me presentaste, que habías conseguido 2 entradas para él. A él es, precisamente, Noel. Noel lo tenía en el cuello, ya no hallaba qué hacer con él, porque mañana, tarde y noche me decía, mira, y mis entradas, ya te las tengo. Pero ¿cuándo me las vas a dar? Tranquilo, si es el sábado. Y en una zona mira preferente te las conseguimos. ¿Ah, sí? Sí, claro, él estaba adelante. En el primer sector. Ah, qué bien. Sí, y entonces, necio, mira, no seas de Indonesia, le decía yo. Por favor. Indonesia. Sí, hasta que se los fui a dejar, ya respiró tranquilo y ahí estaba con la señora. Y lo gozó. También había, entre los que estaba ahí, estaba mi querido abogado, que me ve todos mis papeles sobre mis propiedades. El licenciado Orellana, que él es un melómano, andaba con la señora, con Aidecita, de mis compañeras también de la UCA. Ajá. Pues, así mira, que había bastante gente. Sí, esa gente se quedó pidiendo más, fíjate, y es lo que estamos acá reunidos, nos tiene esta mañana. Entonces, para melómanos, una sorpresa. Sí, la sorpresa es el próximo jueves. Nati, por favor, hable. Sí, aquí estoy. Diga, po. El próximo jueves. Ajá. A las 7 de la noche, 8, me había dicho. 8 de la noche. Haga méritos. En el hotel. En el Hotel Crown Plaza. La entrada cuesta $25. $20, imagínate. A 20. Una parrillada ya. Vaya, por 20 ya 20, dólares. Mire. Ya no es 25. Ya no es 25. O sea, la asistencia, mientras más volumen de gente llega, va bajando el precio. Pues. El gane es por volumen. Vamos. Era la filosofía de don Abraham Saca del Almacén Europa, porque Almacén Europa vende más barato porque vende más que todos, y vende más que todos porque vende más barato. Exacto. Esa es la filosofía de las ventas. Sí. Entonces, vamos a tener estos músicos de talla mundial. Te decía, 5 ex miembros de la orquesta Don Bosco, excelentes músicos, y 2 invitados. Y con musiquita rica como esta que estoy poniendo. Eso. Variación de jazz tiene que ser el bossa nova, no hay de otra, ¿no? Ahí va, smooth jazz, bossa nova, Latin jazz y jazz fusion. Y eso es parte de lo que va a haber en el repertorio el próximo jueves en el Hotel Crown Plaza, el cual está históricamente unido a la Orquesta Don Bosco. ¿Por qué? Porque 1975 creo que fue el año de la celebración de Miss Universo en El Salvador. Así y es. El hotel sede era el Gran Hotel El Salvador Intercontinental, hoy conocido como el Crown Plaza. Ahí va a ser jueves a las 8 de la noche, parrillada jazz. Sí, eso era lo que yo iba a decir, fíjate. Repetime porque es un nuevo concepto. Sí, es una parrillada jazz, all you can eat. Wow. Imagínate, por $20, disfrutar de buen jazz de talla mundial. Hablaste a tiempo porque sabroso. Porque ya me pongo a dieta desde ahora para que me abunde. A prepararme. Sí, y me va a recordar de los tiempos cuando íbamos a la piscina del Gran Hotel... El Salvador Intercontinental, que los martes creo que era, por 5 o 10 colones te daban todo lo que podías beber de cerveza entre 7 y 9 y una parrillada, pero era parrillada sencilla, pero habíamos varios que éramos pobretones, que íbamos a la universidad y toda la cosa, la universidad cuando yo tenía cuota preferencial. Tenía cuota de burgués, 25 colones. Imagínate. Equivalente a $10. Eso era lo que yo pagaba, siendo de acuerdo a los que calificaban las cuotas, burgués. Y entonces nos íbamos a meter ahí y poníamos generalmente 2 platos para que nos llenaran como que si fuera la torre inclinada de Pisa, el de arriba, y con el de abajo el chero comía. Pues sí. Eso era en las parrilladas de... All you can drink. All you can drink. Sí. Esta va a ser all you can eat. All you can eat. El jueves. Todo relacionado. No, hombre, hey, no sean así. Fíjate que yo tengo la impresión de que este teléfono ha estado, va a sonar y sonar. No creo que me quieran pedir canciones. ¿Aló? Buenos días. Hola. Súbale. Yo quisiera hacer una pregunta al caballero ahí que está con usted. Yo tuve un tío que estuvo en el Don Bosco en los 70. Ajá. Él estuvo en la orquesta. ¿Cuál es? Él se llama Saúl Jimmy Aldana. Raulito. Raúl fue mi maestro de canto. Él me enseñó a cantar. Uno de los dos. Mi tío. Ay, él, mi... Pues, ustedes hicieron un concierto en el Cine Victoria en Aguachapán. Sí. Nosotros fuimos a verlos. Yo veía todavía. Wow, qué emoción, mira, y qué gusto saber. Se fue para Estados Unidos y según me cuenta mi mami que lo fue a ver, tiene todos los plays de ustedes. Wow, y los tiene allá en Estados Unidos. ¿Y tienes noticias recientes de él? Que mi mamá vivió 15 años por allá y se veían casi todos los fines de semana. A propósito, le hemos perdido la pista a Raúl Jimmy Aldana. Y queremos saber de compañero él. De colegio de mi promoción 1976. Sí. Hemos intentado contactarlo, pero nos ha sido imposible. Sí, no, por eso, desde el domingo pasado le quise preguntar, pero no me cayó la llamada. Pero gracias a Dios, Sergio me contestó hoy. Y quería preguntar si usted lo conocía, porque fue bien famoso esa orquesta. Supuesto. Claro que sí, es una de las voces más privilegiadas que tuvo la orquesta. También, sí, de acuerdo. Y se lo está diciendo a alguien que canta. Porque vos cantás. Mira, me encantó la interpretación que hiciste de Por Amor. Que era... Yo lo identifico más con Patricio Renán, pese a que Marco Antonio. Muchas gracias por su llamado y gracias por haberme contestado. No, con un todo gran gusto. Saludo y un gran abrazo a Jimmy, por favor. Felicidades para la orquesta. Gracias, bendiciones. Qué alegre, ¿se acordó de las giras que hacían ustedes por el interior del país también? Eran las giras intercantonales. Ya, sí, intercantonales. Sí. Qué bien. Entonces, recuerden ustedes que va a haber un sexteto internacional. Septeto. Sí. Mira, y vos, ¿por qué no te acercás? Porque sos el que menos ha hablado, fíjate. Viene mudo. No, lo que pasa es que te quedaste mudo ayer de la emoción del post concierto. Sí, no, definitivamente. La noche de ayer fue mágica, Sergio. Fue, una explosión de emociones de ver ese anfiteatro del Santa Cecilia lleno. Y retumbando. Quizás retumbando y el sonido que nos dio nuestro hermano Juan Najarro fue espectacular, el montaje que hizo y el lujo que tuvimos de presentador contigo y con Nati, pues fue fue lo que terminó pues de sellar con broche de oro la noche de ayer. Mira, fue divertido porque había gente que, según me estaban contando, te veían y te preguntaban, ¿y cuál era tu apodo? Y toda la cosa para ponerte ya, sí, ya cara actual, ¿no? Sí, cabal. Y entonces hubo alguien que se me quedó mirando y le pareció conocida mi cara y me dijo, ¿y vos qué instrumento tocabas? El cencerro, le dije yo. Eso, la clave. Sí, entonces le dijeron, no hombre, si él es Sergio Guaya. ¡Ay, por eso me parecías conocido! Dije, qué emoción. Sí. No, definitivamente fue una noche mágica, Sergio. De verdad, gracias por acompañarnos y poner ese lujo que pusiste con tu presentación. Gracias. Es que no era lujo, mira. Yo sé que yo soy una leyenda. ¿Ah? Definitivamente. Pero ustedes también. Sí. Y no lo sabíamos, sí, hasta anoche, imagínate. Sí, porque eso me dijeron, no creía que todavía nos iban a seguir tanto. Eso me lo dijo. Aquí con la vocecita, fíjate, ya no creo. Saludos a López, y no te estoy haciendo burla, te estoy troleando, diría ahora. Troleando. Bullying. Fíjate que una anécdota de que pasó ayer, uh-huh, como yo tenía a Ricardo López, que es el hermano de Mario, lo tenía atrás en la batería. Espérame, ok. Uh-huh. Ahora que dijiste eso, voy a hacer un paréntesis porque hemos hablado de un montón de instrumentos, y hay algo que a mí me encanta, es que la batería se integre, sí, y que no le estén, sí, dando reata, porque hay gente que agarran a la batería como piñata. Ah, pero sí, qué rico la toca López. Con, sí, no, sí, con la acaricia. Seguí Ricardo es uno de los bateristas más profesionales del país, y es hermano de Mario López, del que cantó O Sole Mío, del pequeño. Entonces, cuando Ronald, el hermano de Leonel, presentó la canción, dijo, esa canción la cantaba Mario cuando era pequeño, dijo. Sigue siendo pequeño. Entonces, porque yo tenía a Ricardo, ajá, atrás, ajá, y bueno, no se escuchaba, gracias a Dios, pero estábamos fregando todo el concierto, y dice Ricardo, todavía sigue siendo pequeño, y a todos va de reírnos, pues, y gracias a Dios, pues, no se... Es que se nota que no le dieron Purina Dog Show. No, exacto. Entonces, recuerden ustedes, el próximo jueves, una parrilla jazz. Una parrillada jazz, All You Can Eat, imagínate. Ajá, entonces tendría que ser, para que haga así rima, una parrilla jazz... Con todo lo que comas. Ay, ah, vaya. Eso. Vaya. Así que ahí está. Ya lo arreglamos. Sí. Vamos a poner algo de jazz también, pero de la época en que yo veía televisión en blanco y negro. A ver. El tema de Peter Gunn. La original, la que salía en el show de televisión, que era un detective, y era en blanco y negro, y luego, años después, cuando ya estaba yo en la femenina y tenía otros gustitos, conocí esta, ¿eh? La misma mica, pero con diferente montera, dirían las viejitas. O los viejitos agresivos. La misma mica, pero con diferente calzón. Peter Gunn con Amazon Lake and Palmer. Tan, tan, tan, tan. Es tan buena que hasta Red la usaba de introducción. ¿Aló? Buenos días, joven. ¿Cómo estamos? ¿Cómo me dijo? Joven, perdón, pues joven de corazón. ¿Joven? ¿Cómo somos jóvenes de corazón a estas alturas? No, si es que mire, yo tengo 28 años a toda hora, menos a la hora de afeitarme. Ah, bueno. Ahí okay. Me doy cuenta que no. Dígame. Quería ver si me podía complacer con una canción que interpretaba la orquesta Don Bosco. A mí mi papá y mi mamá me hablaron mucho de eso. Yo estaba pequeño, en los 70, estaba... Ellos también estaban pequeños, tenía como 8 años, ¿no? Ah, bueno. Ajá. Bueno, pues tal vez pueden complacerme con Vehículo de Iris March. Ah, vaya, ok. Felicitaciones ahí a su grupo. Gracias. Mira, te esperamos este jueves 30 en el Hotel Crown Plaza a las 8 de la noche. Va a haber una parrillada con buen jazz. Con todo, gracias. Eso, bueno, tu nombre, perdón. Jorge Jiménez. Jorge, gracias, y ahí estamos en contacto. Entonces. Saludos. Gracias. La orquesta de Don Bosco era divertida, porque para cada canción tenían una coreografía. Y lo que es más, a veces tenían una dramatización. Hacíamos las dramatizaciones, tocábamos el tema de Batman, por ejemplo. Y salía Batman y Robin ahí. Y contra el Guasón y nos dábamos duro. ¿En serio? Sí, puras dramatizaciones. Espérame, vamos acordando. Anoche no lo pudimos hacer por obvias razones. Pues sí, ya. Sin embargo, esto es divertido, pero madre definitivamente solo hay una. Porque a Mario Cerón, en un tiempo, él tocó en la orquesta, y en estas coreografías que yo les digo, él participaba porque había un tema en el que había una lucha entre romanos y vikingos. Así es, entonces... ¿Van a creer ustedes que antenoche que le dijo la mamá que todavía le tenía el disfraz? Mi padre hacía dos grupos, más o menos 5, y... unos iban a ser los romanos y otros iban a ser los vikingos. Y el padre, pues, mandaba hacer esos trajes, o nuestros padres también costeaban un poco los trajes. Y en la dinámica era la pelea de romanos contra vikingos con el tema de fondo de Ben-Hur. Con espadas, escudos, lanzas, cascos, yelmos. O sea, era... Y bueno, los romanos eran los que ganaban, pues, al final. Sí, ¿verdad? La mamá encontró ese traje, imagínate, anoche. Le dije, yo lo tengo. ¿No te lo quieres poner, mijo? Ya no me queda. Tenía 12 años en aquel entonces. Tenía que ser súper estrecho. Es que este ha sido para mí el Batman más divertido que ha existido. ¡Santa cachucha! Batman, le decía el otro idiota. Recórcholis. Sí, parecían retrasados mentales como hablaba. Sí, pero eran divertidos. Vamos a ver si no me equivoco. ¿Aló? Yo una pregunta. Ajá. ¿Por casualidad no tienen alguna canción que cante mi tío? Una canción que cante su tío, yo creo que sí la tenemos. Ya la he escuchado porque tengo años de no escuchar la voz de él. Ya se la voy a poner para que llore. Ay, gracias, sí. Muy amable. Vaya, pues. Gracias, saludos. No, se la cantaba a Mario. Me cantaba Aldilá. Thank you. Y esas son las canciones que se prestaban al estilo de la Don Bosco, porque Don Bosco tenía una sección de bronces formidable. Hable, no me haga solo señas, si no, no le voy a entender nada. Va, interrumpo esto para que procedamos a hacer lo que usted dice, Nati. Porque no me gusta verla. Que hábleme, comunicación. Por Dios santo y bendito, ¿en dónde vamos a ir a parar? ¿Qué quería hacer? Los comerciales. Ah, buena idea. Necesitamos crema para los frijoles. Démosle. 1900 ayer. ¿Cómo me divierto? Y vestido. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Los animalitos del zoológico querían celebrar. El león trajo la harina. El conejo, las vitaminas. El elefante la amasó. Y el hipopótamo, tan goloso, chocolate le agregó. La tortuga la batió, pero se le rebalsó, que a todos salpicó. Nuevas zoológicas de Lido, ahora con sabor a chocolate. Yo de Lido no me olvido. ¿Qué tal, amigos? Les saludamos Johnny Salinas y Alexandra Golcher. Queremos invitarles el miércoles 29 de enero a las 7:30 p.m. en Calpataru al concierto Jazz and More. Entrada $5. Habrá menú especial. Boletos a la venta en Calpataru, calle La Mascota 928. Teléfono 22-63-1204. Muchos productos para llenar toda la cena. Desde una cora, dos coras, tres coras y cuatro coras cada uno. Despensa familiar y más y despensa. Precio bajo siempre. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Todos los domingos, 1900. La obertura 1520 del Mago de Oz. Ah, pues fíjate que no era la obertura 1520 del Mago de Oz. Cuando yo puse esa canción, resulta que sí, me dijo Nati, esa canción me sonaba algo así como celta. Uh-huh. Y de plano la llegada de los españoles a la península de Yucatán. Sí, no, era la música celta es maravillosa, así como maravilloso es el Mago de Oz. Vaya, este Mark es un desviado social. Porque ¿cuántos años tenés vos? ¿Aló? ¿Aló? Sí, aquí estoy. ¿Cuántos años tenés? Lo que pasa es que como tengo la radio en la compu. Ah, va. Está atrasado el audio, no sé por qué. Pero ¿cuántos años? Ah, es porque hay un pequeño delay. ¿Cuántos años tenés vos? 20. Por eso te digo que es un desviado social. Imagínate un muchacho de 20 perdido en este montón de recuerdos del 70, de hace 50 años. Es buena música, ¿verdad, Marcos? Tenía días de no saber de ti. Pero me alegra que todavía seguís con el programa. Ah, sí. Y también todavía seguimos tocando. Ah, sí. Sí, hombre. Qué bueno. Y ahorita aquí estamos con la nueva, con el nuevo ensamble. Ajá. Chaptán. ¿Y qué clase de música están tocando? Ah, tocamos rock clásico, rock nacional, de todo tipo de rock. Vaya, okay. ¿Y seguís estudiando o no? Claro que sí. Ah, más te vale, oíste, porque si no te quito la guitarra. Entendí esa referencia. Cabal. Okay, mucho gusto de oírte, Mark. Igualmente, mi amor. Vaya, pues. Okay. Mucho. Igualmente. Ya ve, pues se fue igual que usted, que creyeran que era el mago de Oz. Bueno, este, ¿qué era? Ah, ya sé lo que íbamos a hacer. Nos pidieron una canción que si la tocaba el tío, era la cosa, el tío, ¿verdad? La sí. Cantaba el tío. Raúl Jimmy Aldana. Mire, señora, yo le voy a poner esta cosa de su tío, pero con una condición. Que de alguna manera usted nos llame por teléfono, o nos mande por WhatsApp, o por correo, o por carta o telegrama. Ah, porque es de la época de la Don Bosco, ¿no? Yo siempre claro. quise mandar un telegrama. ¿Usted siempre quiso mandar un telegrama? En el colegio era obligación, en sociales, mandar un telegrama. ¿Ah, sí? Era parte de lo que te enseñaban. Tenía que ser breve y conciso. Porque te cobraban por palabra. Cabal. Ay, papa. Poco pisto manda plata. Esos eran de los favoritos. Bueno, entonces le decía que le voy a poner la canción de su tío con la condición que nos mande la dirección o el teléfono, porque los muchachos lo quieren contactar. Va, este es, por favor, presentame la voz. Sí, bueno, interpretando uh-huh. a la voz Raúl Jimmy Aldana la canción... Aldilá. La orquesta no era tan mala, ahí suenan a cumbo, pero... Es la grabación. Era la grabación. Qué bonito, eso es Aldilá. Y señora sobrina, resulta que aquí le tenemos una foto del tal Jimmy. El día de la graduación del colegio. Ajá. Con el título en mano, Raúl Jimmy Aldana. Guardo todavía esa memoria, esa foto. Hoy me escribieron a mi página, fíjate, me pusieron saludos a los primos, creo que me dijeron. Espérate, los primos, que siempre se me olvida el apellido de este, ya me voy a acordar. Majano. Ah, los Majano. Héctor, Carlos, Lito, grandes músicos. Así como los López, que los López eran, ¿cuántos? Tres. Tres también, sí. Uno de ellos ya goza de la gloria de Dios. José Luis, el Chino le decíamos. Uh-huh. Mario, que es el que cantó anoche, O Sole Mío. Uh-huh. Y Ricardo, el baterista. Tres miembros de la orquesta. Muy bien, muy bien. Entonces esto está... para la próxima reunión, que a saber cuándo va a ser, de la Orquesta Don Bosco, están haciendo una cabuda porque necesitan comprar... se nota allí es una guitarra hawaiana. La Don Bosco no tenía una, tenían cuatro. ¿Así es? Cuatro y una era de doble mástil, o sea, eran dos. Era una locura. Eran dos en una. Eran dos. Total, estaban bien aperados los muchachos. No, había de todo. Había, teníamos xilófono, vibráfono, solo marimba no teníamos. Pero o sea, los austriacos podían tener sus niños cantores. Pero los niños cantores solo cantaban, no tocaban todos los instrumentos que ustedes tocaban. Definitivamente no, era puro coro nada más, los niños cantores de Viena. ¿Sí? La orquesta también tuvo una orquesta infantil, que donde eran los más chiquillos. Sí, porque mira, a mí me da risa que me digas infantil, si todos eran infantes. Pero ahí ejecutaban solo niños de 7, 8 años, guitarra, violín, era la trompeta. Sección infantil. Y era bien interpretado porque si no aprendían a leer solfa, no podían hacer nada. Así es. Ayer no. Me dio risa. ¿Cuándo fue que le falló? Creo que fue con una de Chocman Johnny. Sí. Se le fue la partitura. ¿Verdad que se le fue? Sí. Ahí la tengo. Ahí la tiene. Es que la Nati estaba emocionadísima. Yo creo que es la que más me gusta. Acuérdate que como... La de Chocman Johnny. Sí. Como todos somos ya presbitas. Sí, ¿verdad? A Efrén se le voló la partitura y sin la lamparita no podía leer la solfa. Y miren, lo peor del caso es... ¿Oyeron la palabra que él dijo? Repetila, por favor. Presbita. Ajá. Es que el señor es oftalmólogo. No. Ah, perdón. Optometrista. No. Entonces, esas son de las palabras que se escuchan aquí y no en cualquier lado, porque este no es el programa de A Esta Hora de la Mañana ni del tráfico de vehicular en Texas. Escúchale en el 3B. 3B, a ver. Sí, de lo que se escuchó anoche. Ahí no le suenan bien las notas porque el pobre andaba buscando la tal partitura porque se le había descuajeringado. Y Nati emocionadísima, yo haciéndole cara de que mire, no la está tocando bien porque perdió la partitura. Y eso había pasado. Era un playback, ¿te acuerdas? Y él creía que yo no me había dado cuenta. Y menos mal que hubo alguien que tocaba la pandereta que fue en su ayuda. ¿Verdad? Así es. Y él le ayudó a ordenar el partitura y... Sí, logró recuperarse porque la sacó bien. Y yo dije, no, hombre, no puede ser. Fíjate que él es muy profesional, pero no sabe de memoria. Sí. Acuérdate que solo tuvieron una semana de ensayo en conjunto. Y que, acércate más al micrófono. Dime. Y que conste también porque hubo varios que tuvieron menos porque se incorporaron viniendo del extranjero, ¿no? Así es. El domingo pasado estuvimos con el que primero llegó, que fue Amílcar, y poco a poco durante la semana fueron incorporándose los demás. Pero le salió bastante bien. Y eso que yo soy algo... Ya de viejito me he hecho... Me echo piloso. Sí. Con el idioma y con las notas perdidas. Yo también aprendí a... No me gustaba leer en clave de fa. No, la de sol era... Fa, la, do, mi sol, si, re, fa. Bueno, vamos a poner algo de lo viejo que fue nuevo porque salió en una película de... Cage, el cara de loco, que había hecho pacto con el diablo, y era la misma canción de Johnny y Santo, ¿no? Sí, Santo y Johnny. Pero eso ya es keyboard, ¿no? El sintetizador. Sí. Bueno, vamos a ver qué me cuentan aquí en el teléfono. ¿Aló? ¿Hola? Disculpe que la moleste tanto, le habla de nuevo la sobrina de Jimmy. Ah, vaya. Hola. Mire, a usted la... ¿Le aporto a un número de WhatsApp? ¿Cómo? ¿Un número? ¿Aporto que dice que tiene mi tío? Vaya, espéreme, vamos a ver qué número de WhatsApp le damos. No. No, ella. ¿Usted me va a dar el número de WhatsApp del tío? Sí, porque yo soy no vidente y no puedo... Va, deme, ¿cuál es el...? Es el 7241... 7241 3971. ¿Nombre? Y les prometo que voy a hacer lo posible por conseguir el número para dárselos a ustedes. ¿El nombre de su nombre? Vaya, el nombre suyo es Jenny López. Sí, y le voy a conseguir el número de él para que se cumpliga con ustedes. ¿Le gustó la canción que le pusimos de su tío? Pues se le cumplió porque me puse a llorar. Ay, tan linda. Es que yo tenía años de no oírlo. Sí. Vaya, ya ve, pues. Y fíjense que mi madre murió hace un año. Ajá. Y es la que tengo en contacto con él. Ah, la mía murió hace como dos. No veo ni nada, no puedo escribir en computadora, no puedo comunicarme con él, pero le voy a conseguir el número a mandárselo a usted para que se lo dé a ellos. Vaya, Jenny, pues. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Le vamos a agradecer mucho si nos manda el contacto de Raúl Jiménez. Sí, se lo prometo. Ahí me falta la foto. Ahorita se la mandamos. Gracias. Muy amable a los dos. Bueno, ya sabes. Bendiciones. Adiós. Jenny, hasta luego. Mira, esas son las bendiciones de este programa, te voy a decir. Era una película loca. ¡Aló! Sergio. ¿Hola? Yo quiero que complazcas con otra canción de la orquesta Don Bosco. ¿Qué molestas? Ya te puse la canción tuya que querías, te saludé. ¿Qué más querés que haga? ¿Que me ponga a bailar? No, pero pues sí, bueno, ¿ah? Chicos. Todo querés. Un gran abrazo, son geniales. Gracias, estuvo ayer en la noche en el concierto. Sí, sí, claro que sí, ahí estuve. Era la chica que andaba de rojo, de cabellos dorados, alta. Este fotografió con Sergio. hasta tuve mi público también, porque mientras esperaba que empezara el concierto, estuvimos con mi amiga sentadas ahí cantando con pistas de YouTube y no me había percatado que tenía público yo. Vaya. Bueno, ¿y su nombre, perdón? Sí. Lucila. Okay, yo quiero que Lucila. Por amor, o si no, el tema del Telstar. El tema de Telstar. Vaya, pues vamos a ver. Vaya, pues, ok. Mira qué linda voz tenía este chico que cantó Ávila. ¡Uy, preciosa voz! Sí. Todos ellos. Bueno, la verdad que ayer se mandaron. Gracias, Lucía. Gracias. Y ahí estaba tu amigo César, ¿verdad? Claro que sí, ya saben quién es. Ajá. Claro. Sí. Era el del sombrero. Sí, el de sombrero scout. Era sombrero scout, y que también lo usó en un tiempo el símbolo de los Rangers de antiincendios. Exacto. De Smokey the Bear, que era el oso que prevenía incendios en los Estados Unidos. Sí, así es. Ah, va, ok. Va. Genera incendios. Sí, sí. Oh, a usted me la incendió. Por eso es que ya le vi que le cambiaba el tono de rubio a rojo en el pelo. Vaya pues. Gracias, Lucila. Abrazos. Yo soy Lucila. Sí. Lucila, la esperamos, Lucila. Aquí me hacen un reclamo. Primero, que le corté vehículo por poner anuncios. Segundo, ¿qué me ibas a preguntar? Yo tengo una duda. Esa canción es la que ponía de fondo en Canal 2 cuando Exacto. iban a abrir. Fíjate que ahorita que estábamos hablando, eso fue lo que salió a la conversación. Es que yo me acuerdo, correcto. Era la canción que usaba Canal 2 de cierre. De cierre era, ¿verdad? Sí, era de cierre. Es que habían dos cierres, allá en los 70 se cerraban al mediodía y abrían en la tarde de nuevo, ¿te acuerdas? Correcto, así es. Y también antes de las caricaturas ponían esto, mira. Correcto. No, mira, hoy. Sí, claro. Claro, claro. Y era cuando ponían la barra de tonos grises, sí, en esa época no había color todavía. Sí, correcto. La época de los tres chiflados, del jinete de la pradera. Sí. Bonanza. Bonanza. Tex Topper. Daban los últimos capítulos del Llanero Solitario, me acuerdo también. Ajá. ¿Te acordás, vea? Sí, claro, que empezaba con el himno nacional. Exacto, correcto. Bueno, muchas gracias, ya te voy a poner. Gracias, por favor, la canción, te voy a agradecer. Gracias. Vamos, ok. Gracias. Buena. después de eso empezaba la programación. Terminaba a la una de la tarde, creo, ¿no? En la mañana. Y se cerraba. Después de Tele 2, después se cerraba. Seguía una novela y después de la novela ahí el corte. Y regresaba con las caricaturas a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 con el segmento para infantil, Los Tres Chiflados, me recuerdo yo, y después Bonanza o Hawái 5-0. Y terminaba a las 10 de la Batman. Noche. A las 10 de la noche cerraba. Y esa creo, ¿este era tema o no era? Y este era otra de las cosas que sonaba por esa época también. Para usted, Radio Mundo. Porque la música es el lenguaje de las almas, así como ronca que yo no tengo. Bueno, ya se nos acabó el programa, yo no lo sentí, ojalá que le haya pasado a usted lo mismo. Ha sido para mí un gusto el haber estado con parte de una histórica orquesta. Fueron los primeros que fueron invitados a Disneylandia y no fueron en avión de Kike Rice. Ni tampoco le subió la cuñada las fotos al Facebook porque no existía. Fuimos en Transportes Aceituno. Ah, y también hubo dos presidentes que les pusieron a disposición el Air Force One, el de paracaídas. El presidente Johnson, Lyndon B. Johnson, los invitó. Ah, Lyndon B. Johnson los invitó a los Estados Unidos. Cuando después de la reunión de presidentes acá en El Salvador. Sí, que hubo allá en Los Chorros. Sí, y sí, que no me lo recordes porque. El siguiente año. Yo le di. No, que no me lo recuerden porque me voy a acordar de cuando le fui a tirar huevos. Y todavía no había el pueblo unido. No. El otro presidente, el presidente Somoza, también invitó a la orquesta a ir a. Qué firmita. Allá a Nicaragua y mandó el. ¿Y fueron a Nicaragua? Sí, no, por supuesto, eso era de rigor, que dos veces al año la orquesta salía de gira. Uh-huh. Una gira corta en agosto, por las vacaciones, y la otra gira larga al final de año. Antes de que termine el programa, quisiera recalcar acerca del concierto del jueves. Va, dale. En Facebook hemos creado el evento en el cual pueden hacer reservaciones de mesa, uh-huh, para la parrillada jazz que habrá este jueves en el Hotel Crown Plaza. Hay cupo limitado, ya hay muchas reservaciones, y si quiere usted asistir, mejor dicho, debe asistir. Así es que puede hacer su reservación en el evento Parrillada Jazz en Facebook. Ahí pone cuántas mesas, cuántos asientos reserva y pone su correo y ya le crea. Así es que para tener en cuenta, las tarjetas se van a comenzar a vender el martes. este martes que viene, pero ya puede hacer su reservación en el evento Parrillada Jazz en Facebook. Y si no, se acerca a las instalaciones del Hotel Crown Plaza, allá va en el lobby a venderse las entradas. Bueno, quiero agradecerles el haber venido y acércate, hombre, no tengas pena. Aquí estoy. Espero que haya más oportunidad de escuchar a la Don Bosco. ¿Ya vieron que todavía se acuerdan de ustedes y son gratos recuerdos? Sí. Y son excelentes músicos. Es fantástica la respuesta de la audiencia. De mucha gente recuerda todavía la orquesta Don Bosco. Claro que sí, que no, ¿cómo, mano, se van a olvidar? ¿Qué te pasa? Sergio, te quiero comentar algo. Yo he recibido WhatsApps, llamadas de gente del oriente del país, del occidente, pues para pedirnos, ¿verdad?, que por qué ellos no. Entonces, pues esperen noticias, ¿verdad?, porque esto apenas empieza. Y porque además es difícil de lograr que todos tengan las fechas, ¿no?, para que vengan todos. ¿De Australia vino alguien? Vino al convivio que hicimos hace en diciembre. En octubre. En octubre. 26 de octubre. Sí, el tiempo. Pues vino un guitarrista, Juan Mengíbar. Teníamos que darle gracias también y felicitar al requintista. A René López. Oh, sí. De calidad. Él va a estar el jueves tocando con el septeto de jazz. Ok. Muy bien, entonces gracias. Gracias, Nati. Ya saben. Pero antes nos vamos a ir con las canciones que han pedido. ¿Cuáles canciones? Dos canciones. Uh-huh. Espéreme, primero porque tenemos que poner esto. Va, está bueno. Tráfico. Nos vamos con esta y dos canciones más de los consentidos de Nati en el WhatsApp. No. Vaya. Hey, well, I'm a friendly stranger in the black sedan. I want you to hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man. And I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, love you. I need you, need you. I want you, got to have you tried. Great God in heaven, you know I love. Heaven, you know I love.

Chicka train, yeah. Look at me, I'm a train on a line. I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. Look at me for the very last time. I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. I'm a chicka train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. Colorado, este programa se ha terminado. Bueno, y entonces, Nati. No sé, felicitar también que mañana es el 33 aniversario de Lassen en inglés. Sí, ¿verdad? Y este programa era de... era dedicado a ellos, pero con tanta cosa. Bueno, muchas gracias a todo el mundo por haber compartido estas horas con nosotros. Nos hemos quedado cortos. Eso sí, hicimos lo posible. Sobre todo los consentidos de Nati. Por lo menos ahí las últimas canciones. Bueno, entonces nos vemos próximo domingo, una vez más, aquí en su programa 1900 ayer. Ah, qué mayor.